quiero con usted bailar. Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar. Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar. Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar. A mí me llaman señorita cumbia porque la bailo con el corazón. Bailo la cumbia, también la rumba, bailo guarache, también el sol. Ritmo de cumbia, cumbia caliente, de la música que bailo yo. La baila toda, toda la gente, y todos gozan igual que yo. Y todos gozan igual que yo. Yo quiero con usted bailar. Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar. Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar. Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar. A mí me llaman señorita cumbia porque la bailo con el corazón. Bailo la cumbia, también la rumba, bailo guaracha.